Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, primeramente, daros las gracias por asistir a esta rueda de prensa, que es la primera rueda de prensa que tiene lugar después de la constitución de la nueva corporación municipal y, por tanto, del nuevo equipo de gobierno. Realmente, la rueda de prensa tiene dos puntos a tratar. Uno es la organización y delegación de competencias del actual equipo de gobierno. Y otra, pues, informar sobre la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Archidona. Independientemente de la celebración del pleno organizativo, que va a tener lugar el próximo día 9 de julio, pues yo como alcaldesa, pues tengo el deber de informar a los vecinos y vecinas de Archidona de la organización del nuevo equipo de gobierno, que, como todos y todas saben, pues está conformado por 7 concejales del Partido Socialista y, por tanto, pues los vecinos y vecinas deben conocer ya, después de estas primeras semanas de trabajo aquí en el Ayuntamiento, pues de las competencias y de las atribuciones que vamos a ostentar cada uno de nosotros. Entiendo esta información como un ejercicio de transparencia política, independientemente de que luego pues se transmitan directrices oportunas para que aparezca esta información en la página web del Ayuntamiento de Archidona para mayor divulgación y conocimiento público. Entonces, empiezo con las delegaciones, empiezo por orden. Yo misma, la alcaldía, pues va a ostentar las atribuciones propias de representar, por supuesto, y de defender los intereses de nuestro municipio, así como también me haré cargo de la seguridad ciudadana y de la policía local. Y, por supuesto, también de las relaciones institucionales. Van a existir 4 tenencias de alcaldía, que a su vez son los tenientes de alcalde que van a conformar la Junta de Gobierno local. La primera tenencia de alcaldía, Juan Pablo Gálvez Alba, ostentará las competencias de urbanismo, infraestructura, edificios municipales, servicios municipales y servicios operativos, planes municipales de empleo, el PFEA, medio ambiente, tráfico y pedanías. Segunda tenencia de alcaldía la llevará Isabel Alba Paneque, que en ella recaerán las competencias relacionadas con la Concejalía de Asuntos Sociales, de Fiestas y Educación. Tercera tenencia de alcaldía, Antonio Jesús Palacios Castellano, que ostentará las materias incluidas en la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud, Deporte, Voluntariado, Protección Civil, Parque de Bomberos y Nuevas Tecnologías. Y la cuarta tenencia de alcaldía, Miguel Cebrián Zafra, aquí conmigo en esta rueda de prensa, que ostentará las competencias de Economía, Hacienda, Régimen Interior, Personal, Patrimonio Municipal y Fomento para la Promoción Industrial. Además, llevará la portavocía del Grupo Municipal Socialista. Las competencias específicas para el resto de los miembros del equipo de gobierno son Carmen Romero Jiménez, las materias de Cultura, Patrimonio, Museos, Protocolo Municipal, Turismo, Comercio y Consumo. Y Silvia García Morales, pues asumirá las materias de Igualdad, Salud y Asociaciones. Bueno, la distribución y organización del actual equipo de gobierno pues se ha confeccionado buscando un equilibrio y teniendo en cuenta la experiencia laboral de los responsables y también su experiencia en política. También quiero decir en esta rueda de prensa, antes de darle la palabra a mi compañero, que se ha producido una reducción en los gastos relacionados con los sueldos y seguridad social de los concejales liberados. Se ha pasado de 6 concejales liberados a tiempo total a 2 concejales liberados a tiempo total y 3 concejales liberados a tiempo parcial. Este hecho, esta reestructuración, esta distribución, le va a suponer al ayuntamiento aproximadamente un ahorro del 40% en relación al mandato anterior, cuando estaban en el gobierno Izquierda Unida y Partido Popular. Igualmente, también se suprime las concejalías liberadas sin responsabilidad de gobierno. También se elimina el segundo cargo de confianza que existía en el anterior equipo de gobierno. Por tanto, esta reducción en gastos, como digo, pues que va a suponer casi un 40%, pues era una de las primeras medidas que siempre dijimos que haríamos cuando llegáramos al gobierno del Ayuntamiento de Archidona. Sigo con las reducciones. Se reduce en un 41 aproximadamente la asignación económica a los grupos políticos existentes en la corporación, al igual que también hay una nueva reducción del 23% aproximadamente la indemnización a los miembros de la corporación por asistencia a pleno y comisiones. También hemos dicho en campaña electoral y en todos los lugares donde yo he tenido o donde hemos tenido ocasión, que ese ahorro que va a generar estas partidas, pues se va a destinar a potenciar los distintos planes de empleo municipales dentro de las posibilidades con las que nos encontraríamos cuando llegáramos al ayuntamiento. Siempre he dicho que en estos momentos de crisis nuestra prioridad, siempre lo he dicho, que son mi prioridad personal, son las personas, valga la redundancia, y vuelvo a repetir, siempre dentro de las posibilidades del ayuntamiento. Y aún asumiendo que el empleo no es una competencia municipal, pero el ayuntamiento pues debe generar empleo. Y entonces este ahorro, como digo, pues va a revertir en esa generación de empleo que tan necesaria es en el municipio. Ahora, a continuación, le doy la palabra a Miguel Cebrián para que él nos informe sobre la situación económica del Ayuntamiento de Archidona. Gracias. Ante todo, buenas tardes y agradecer nuevamente vuestra presencia. Ya que estáis dando cobertura a la primera rueda de prensa que se ha convocado en este mandato. Y bueno, yo antes de iniciar lo que es propiamente dicho el detalle de la situación económica del propio Ayuntamiento de Archidona, me gustaría ahondar y dar con mayor detalle y cuantificar los porcentajes de la reducción que Mercedes anteriormente ha estado informando en relación a las reducciones que se han producido y que se van a producir en determinadas partidas presupuestarias relacionadas principalmente con la organización política del propio ayuntamiento. En relación a la reducción de los gastos relacionados con los concejales liberados, como bien ha indicado Mercedes Montero, nuestra alcaldesa, esta reducción va a suponer un ahorro de un 40% aproximadamente entre los sueldos y la seguridad social de los concejales que estén con una liberación total o parcial. Si hacemos una proyección en un año, este ahorro supondría unos 76.000 euros. Y si seguimos con esa proyección y lo trasladamos a lo largo de los 4 años de mandato, el ahorro de estas partidas supondría más de 300.000 euros, en concreto 306.000 euros aproximadamente. Igualmente, se suprime el segundo cargo de confianza, como ya en su día propusimos en nuestro programa electoral. Este ahorro, este segundo cargo de confianza que hasta el día 12 de junio, quiero recordar, estaba llevando unas determinadas competencias y todo en relación a la organización existente en el anterior equipo de gobierno de Izquierda Unida y Partido Popular, hemos decidido suprimirlo y eliminarlo, y esto supondría más de 70.000 euros de ahorro, y más a lo largo de estos 4 años, además de la seguridad social, que también, como es lógico, es una cantidad que se ahorraría el ayuntamiento, las arcas municipales. Se eliminan las liberaciones de los concejales liberados sin responsabilidad de gobierno. Nosotros en estos últimos 4 años hemos tenido la posibilidad de liberar el Grupo Municipal Socialista en la oposición a un concejal o concejala, y por responsabilidad y por conciencia política no hemos ejercido esa posibilidad, en relación porque entendíamos que con los 6 concejales liberados a tiempo total, que suponían aproximadamente un gasto de cercano a los 200.000 euros anuales, entendíamos que no podíamos gravar más a las arcas municipales, y decidimos, pues evidentemente, no tener ningún liberado sin responsabilidad del gobierno. Por ese mismo hecho, entendemos que ante la situación económica y ante esta política de reducción de gastos en estas partidas, el equipo de gobierno y encabezado por nuestra alcaldesa Mercedes Montero hemos decidido y ha decidido de que esas dos posibilidades de tener 2 concejales liberados sin responsabilidad del gobierno no se va a tener. Por lo tanto, estamos hablando también de otro ahorro que redundará muy importante, de forma importante, a las arcas municipales. Igualmente, perdón. Igualmente, se van a reducir las asignaciones económicas que recibían los grupos políticos municipales, tanto en una cuota fija como en una cuota variable, y el ahorro supone aproximadamente, o la reducción supone un ahorro de un 41%, aproximadamente unos 40.000 o algo más de 40.000 euros durante los próximos 4 años. Y de igual manera se reduce las indemnizaciones a los concejales por asistencia a los plenos y comisiones informativas en un porcentaje de un 23%. Es decir, cada concejal que debe de asistir a los plenos o a las comisiones, o a las distintas comisiones informativas, hasta ahora estaba cobrando 54 euros brutos, 54,28 euros brutos, creo recordar que era la cantidad exacta. Con la reducción de este 23% se pasaría a cobrar 40 euros brutos. De igual manera, se ha puesto una cláusula en la cual en aquellos casos cuya celebración de varias convocatorias sean consecutivas, no se va a cobrar por asistencia a cada una de ellas, sino solamente en una. Con lo cual también se ahorraría algo de dinero. Hecho este preámbulo y esta aclaración para dar mayor detalle a estas reducciones, quiero entrar ya en lo que es propiamente dicha la situación económica del ayuntamiento. El anterior equipo de gobierno, compuesto por Izquierda Unida y Partido Popular, a lo largo del año 2015, a lo largo de los 5 primeros meses, no presentó ni aprobó, por consiguiente, el presupuesto municipal para este ejercicio, por lo cual, actualmente, a fecha de 7 de julio, nos encontramos con un presupuesto municipal prorrogado, es decir, las cantidades con las que el ayuntamiento está trabajando presupuestariamente al día de la fecha son las mismas cantidades que se aprobaron en el presupuesto municipal para el año pasado. Ante esta situación y en las fechas en las que estamos, nos encontramos ante la decisión de trabajar con el presupuesto prorrogado hasta final de año o realizar un nuevo presupuesto. Entendemos que prácticamente con los 7 primeros meses prácticamente finalizados no tenemos tiempo material para trabajar y confeccionar y aprobar un presupuesto municipal para el año 2015 que entraría en vigor prácticamente en septiembre, y entendemos que tenemos que empezar a trabajar desde ya en confeccionar el presupuesto para el año siguiente, es decir, para el año 2016, para que ese presupuesto estuviese aprobado o bien a final de este ejercicio o, como muy tarde, en el primer mes del año 2016, que, por cierto, es lo más lógico y con lo que prácticamente casi todas las administraciones están trabajando. Independientemente de la situación presupuestaria o del el hecho de que esté el presupuesto prorrogado, e independientemente de los préstamos que el ayuntamiento tiene contraídos con las distintas entidades financieras, a fecha 15 de junio el ayuntamiento debe una cantidad cercana a los 600.000 euros en factura a los distintos proveedores y acreedores del mismo. Evidentemente no son unas cantidades que haya que pagar mañana, porque sería totalmente inasumible, ¿no? Eso entra dentro de la lógica y del trabajo y de la gestión diaria. No obstante, sí es cierto que nos hemos encontrado con un presupuesto relativamente ya bastante agotado, con lo cual hay determinadas partidas en las cuales el saldo presupuestario es muy justo y tenemos todavía por delante 5 meses aproximadamente de trabajo, con lo cual tendremos que ser muy exquisitos a la hora de la ejecución presupuestaria. Además, dentro de esos 600.000 euros que, como antes he informado, que debe el ayuntamiento a los distintos proveedores y acreedores, nos encontramos con 81.000 euros aproximadamente que no tienen crédito presupuestario. Es decir, hay facturas que actualmente no se pueden ni contabilizar porque no existe crédito presupuestario para poderlas pagar. Todo ello nos lleva a realizar en estas próximas fechas una serie de modificaciones presupuestarias para poder dotar presupuestariamente las partidas correspondientes y poder pagar estos 81.000 euros que se deben a proveedores y acreedores que actualmente no se pueden ni contabilizar esas facturas porque no tienen su contraprestación en el crédito del presupuesto municipal. Por lo tanto, el equipo de gobierno estamos trabajando de forma concienciuda al objeto de poder buscar las fórmulas necesarias y dotar presupuestariamente las partidas correspondientes y de esta manera poder pagar esos créditos o esas facturas que se den. Además, estamos realizando las gestiones encaminadas con las distintas administraciones, principalmente con la Junta de Andalucía y Diputación, para que nos paguen al Ayuntamiento todas aquellas cantidades que nos deben porque en su momento el Ayuntamiento haya adelantado el pago y estén pendientes de estas administraciones, principalmente, vuelvo a insistir, la Junta de Andalucía y Diputación, están pendientes de que nos ingresen ese dinero que nosotros hemos anticipado. Con lo cual, también eso merma también la capacidad actual económica del propio ayuntamiento. Nos da igual quién esté gobernando en la Junta de Andalucía que en Diputación. Nos da exactamente igual porque nosotros, desde un principio, estamos trabajando por los intereses del ayuntamiento y, por consiguiente, por los intereses de los archidoneses y archidonesas. Nos da igual que en la Junta de Andalucía esté el PSOE. Lo mismo lo vamos a exigir y, si no, con mucha más interés al objeto de que se nos pague principalmente las cantidades que se nos deben por los conceptos de los distintos planes de empleo, que luego vuelvo a insistir que el ayuntamiento adelantó el pago y que todavía se nos debe. Igualmente estamos trabajando con las distintas estamos solicitando y concertando reuniones con las distintas delegaciones de la Junta de Andalucía para trabajar coordinadamente y conjuntamente en los proyectos que son esenciales para nuestro municipio, para que estos proyectos sean una realidad, como puede ser el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, el nuevo trazado de la carretera de los Molinillos, las pistas polideportivas en el Instituto Luis Barahona de Soto, etcétera. Son proyectos en los cuales entendemos que son vitales para el desarrollo de nuestro municipio, de nuestra ciudad, y por eso nos hemos puesto a trabajar, nos hemos puesto mano a la obra, como se suele decir, solicitando las distintas reuniones que debemos de tener con las distintas delegaciones y las distintas consejerías. Sí es cierto que nos estamos encontrando en una época en la cual todavía los delegados provinciales no están nombrados, pero bueno, nuestra obligación es la de ir ya trabajando y coordinando toda esta serie de proyectos que, vuelvo a insistir, son vitales para el desarrollo de nuestro municipio. Igualmente, tenemos también concertada una reunión con la Delegación de Medio Ambiente en busca, para buscar una solución a un expediente sancionador que se ha iniciado por la misma delegación sobre la planta de tratamiento de escombros, que actualmente se encuentra sin ninguna memoria técnica, se está trabajando en ella y que a su vez tampoco está registrada. Existe ese expediente sancionador. En su momento el ayuntamiento presentó una alegación a dicho expediente. En fin, está en un procedimiento, en un proceso un poco en el cual entendemos que debemos de trabajar con la propia Delegación de Medio Ambiente para buscar una solución, la mejor y solución posible para el ayuntamiento, porque ya os vuelvo a insistir de que es un expediente sancionador que, si se lleva a cabo, supondría una cuantía, una sanción bastante importante. Y bueno, incidir en que todo el ahorro que se ha generado a lo largo de estos 20 días aproximadamente que llevamos en el equipo de gobierno, principalmente va a ir destinado a dos objetos muy, muy esenciales, que es, primero, dotar presupuestariamente aquellas partidas para poder pagar las facturas, principalmente aquellas facturas que se encuentran sin crédito presupuestario, y lo que quede iría, como bien ha explicado antes nuestra alcaldesa Mercedes Montero, aumentar dentro de nuestras posibilidades los distintos planes municipales de empleo. Creo que en estos 20 días, y estará de acuerdo Mercedes Montero, nuestra alcaldesa, en que han sido muy intensos, donde hemos estado trabajando concienzudamente y a tope para todos los problemas que nos han ido surgiendo y todas aquellas urgencias que han salido a lo largo de cada uno de estos días, pues ir buscando la solución más factible para todo el mundo. Y bueno, seguiremos trabajando y a lo largo de las próximas fechas pues también convocaremos una rueda de prensa para explicar las distintas modificaciones presupuestarias que vayamos a realizar, y para que, bueno, informar también, como bien ha dicho Mercedes, dentro de lo que se trata un ejercicio de transparencia y de información a la ciudadanía de todas aquellas decisiones que tome el actual equipo de gobierno, sean trasladadas a los archidoneses y archidonesas. Si tienen alguna pregunta o quieren realizar algún tipo de pregunta, pues gustosamente, tanto Mercedes como yo. Aclaración. Sí, no, ya, la cifra que han dado de 300.000 euros en el ahorro de concejalía liberado, uh-huh, son solo concejalía liberada, y esa cifra se añade los 70.000 euros del cargo de concejal para el que se sacude. No, eso es aparte. Va aparte. Son dos partidas distintas. Es decir, por concejalías liberadas, por los concejales liberados, estaríamos hablando de un ahorro en los cuatro años de 300.000 euros aproximadamente. Y en el cargo de confianza, o sea, con la eliminación del segundo cargo de confianza en el mismo periodo, es decir, en los cuatro años de mandato, ese ahorro supondría algo más de 70.000 euros, porque no he calculado lo que el ahorro de la cuota de seguridad social. No te podría decir yo ahora mismo, pero sería algo más de 70.000 euros. ¿Y cuál era la función de ese cargo de confianza, lo que se prescinde? Pues en un principio estaba relacionado con el medio rural. Si hay más de 80.000 euros sin consignación presupuestaria en facturas y el ahorro al año es de 76.000 euros, para los planes de empleo queda poquito, ¿no? Poquito. No obstante, tenemos que jugar con otras partidas presupuestarias. Quiere decir, hemos trabajado y hemos tomado decisiones que también suponen un ahorro. Por ejemplo, se ha reducido, porque no se ha prorrogado más, el contrato de la asesoría externa urbanística, que finalizó el día 12 de junio, que lo recordáis, y se ha prorrogado un mes más para que nos haga un informe de todo lo que queda pendiente para que establezca una memoria y se la traspase a la arquitecta municipal. Ahí existe otro ahorro, un ahorro que a lo mejor estaríamos hablando aproximadamente, estoy hablando de cabeza, aproximadamente pues de unos entre 12 a 15 mil euros a lo largo de lo que queda este año, pues evidentemente ese ahorro pues también iría para consignar presupuesto a esas facturas que están sin crédito presupuestario. En cuanto a las retribuciones de alcaldía y de concejales, ¿hay algún tipo de modificación? ¿Se sube, se baja? Vamos a ver, son evidentemente cantidades totalmente a las del anterior mandato. El anterior mandato establecía una cuantía para cada una de las concejalías liberadas a tiempo total, que eran todas, de 24.500 euros. Estamos hablando de cantidades brutas. Actualmente sí es cierto que existe una variación en la la alcaldía, en este caso la alcaldesa, porque sí es lógico, si Mercedes tiene que pedir una excedencia en su trabajo como profesora de secundaria que es, pues no puede perder dinero, que va a perderlo, porque en este caso estaríamos hablando de cantidades netas. Te voy a decir las cantidades netas porque el bruto no me acuerdo. Mensual de 1.950 euros en 12 pagas. El primer teniente alcalde, estaríamos hablando de cantidades netas de 1.580 euros netos también en 12 pagas. Y el resto de concejales, que serían ya concejalías liberadas a tiempo parcial, está al 70% de dedicación. Estaríamos hablando de 875 euros aproximadamente. ¿Esas concejales que hay liberadas a tiempo parcial son todas al 70%? Todas. Y después de haber descrito cómo han hecho la situación económica del ayuntamiento, ¿cómo la califican? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Regular? Hoy por hoy, esto es como todo. Si lo comparamos con otros ayuntamientos, podría estar peor. Hay que ser también objetivos, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos que ver todo esto dentro de un contexto de que la herramienta fundamental económica de un ayuntamiento es un presupuesto. Un presupuesto que no está aprobado para el año 2015. Bien por costumbre del anterior equipo de gobierno o bien por estrategia política. Eso ya lo tendrían que decir los anteriores mandatarios. Lo que sí es cierto es que a julio, nosotros llevamos gobernando 20 días, pero lo que la verdad es que a julio de 2015 nosotros no tenemos un presupuesto para el año 2015 confeccionado. ¿Por qué? Pues porque entendemos que quien lo debería haber aprobado en su momento, porque tenía la capacidad política y la herramienta suficiente, era el anterior equipo de gobierno, que era de Izquierda Unida y Partido Popular. Y nosotros, en todo caso, habré hecho alguna pequeña modificación presupuestaria, porque pudiéramos haber entendido de que nuestra prioridad a lo largo del 2015 hubiese sido otra, y habrá hecho una pequeña modificación presupuestaria. Nos encontramos que a lo largo de este año se han hecho ya y se han propuesto y se han aprobado ya modificaciones presupuestarias por parte del anterior equipo de gobierno, de Izquierda Unida y del Partido Popular. Habría que preguntarle por qué no, en vez de realizar esas modificaciones presupuestarias, por qué no, para dentro del primer trimestre del año 2015, no había un presupuesto del 2015 aprobado. Aquí, en los últimos 4 años, exceptuando, no sé, creo, hablo de memoria, en el 2012, quiero recordar, los demás presupuestos se han aprobado desde el mes de abril hacia adelante. Incluso, no sé si el año pasado fue en junio. Es una cosa ilógica. Porque nos tiramos 6 meses con un presupuesto prorrogado, donde tampoco sabemos hasta dónde se puede llegar y cómo. Entonces, nuestra decisión, y yo creo que es la más acertada, es la de capear el temporal que se nos viene encima de aquí a final de año, pero a su vez trabajar desde ya, como estamos trabajando, para confeccionar el presupuesto el año que viene y que esté aprobado a finales de año o a principios del mes de enero, para poder trabajar con el año natural, que es lo lógico, porque imagínense que los presupuestos generales del Estado se aprobasen en el mes de junio. ¿Qué sentido tiene? O que los presupuestos de la Junta de Andalucía se aprobasen pues en el segundo trimestre o en el tercer trimestre del año. Sería un caos. Pues prácticamente esa es la situación en la que estamos hoy por hoy. En relación a deuda, a facturas pendientes, pues estamos dentro de la dinámica en la cual actualmente el nivel de ejecución presupuestario es bastante alto, y entonces los márgenes que tenemos prácticamente nosotros desde ahora hasta final de año son mínimos. Tenemos que mirar por cada céntimo de euro que se gasta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos encontramos de que una determinada partida en el mes de octubre ya se encuentra sin consignación presupuestaria. Y nos encontramos desde que hay que arreglar un coche de la policía local que asciende a 4.000 euros aproximadamente, desde que la semana pasada nos dieron una noticia de que el limpiafondo de la piscina municipal se ha roto y hay que comprarlo. Está comprado ya. Y está comprado y instalado. No se puede esperar. Nos encontramos ya con el día a día, y el día a día es muy duro, ¿eh? Muy duro, y los proveedores tocando y llamando, porque es lógico que toquen y que llamen y que nos digan, señores, que ya vamos, o sea, que hemos pagado la semana pasada, dimos orden de pago de factura de enero. Si no se hubiese hecho ese correctivo, ese ajuste al presupuesto, tomando en base los números con los que estoy contratando, ¿se hubiese incrementado el déficit de 370.000 euros en el ejercicio en realidad? Vamos a ver, son gastos, bueno, habría, si nosotros hubiésemos asumido los mismos gastos que en esas partidas presupuestarias de concejales liberados y de segundo cargo de confianza, pues evidentemente ese dinero va destinado a lo que va destinado, que va a pagar esos sueldos, no los tendríamos para otra cosa. Entonces lo que nosotros tenemos es que ese dinero, nuestra prioridad nos hubiese gustado. Estamos hablando que eso es a lo largo de 4 años, ¿eh? Esas cantidades son 4 años. En estos 6 meses escasos, pues evidentemente hay que hacer las cuentas, y ahora mismo la verdad que no me acuerdo, pero no sé si estaba en torno a unos 30.000 euros de ahorro. Estoy hablando de memoria. Quiere decir que esos 30.000 euros los podremos destinar, ese ahorro que se genere en estos 6 meses, lo podemos destinar o bien a pagar facturas que no tienen consignación presupuestaria, junto con otras medidas de ahorro que hagamos en otras partidas presupuestarias, y lo que quede, pues evidentemente lo que era nuestra intención inmediata, que era la de potenciar los distintos planes municipales de empleo. Lamentablemente no vamos a poder. En estos primeros meses, ¿no? En estos primeros meses seguro que no. Ojalá que a final de año o a partir de septiembre pues podamos un poco pues dotar a los distintos planes de empleo municipales, porque era nuestra intención. Una duda respecto al deuda. Son 600.000 euros en facturas pendientes a proveedores, sí. Más 80.000. No, hay que deducirlos. Serían 500.000 más 80.000 sin consignación presupuestaria. ¿Y ahí sí habría que añadir la deuda con entidades financieras, no? No, las cantidades los préstamos con las entidades financieras van aparte. Estamos hablando a algo más de 2 millones de euros. Yo tengo algo que ya cambié de texto. Yo quiero una de esos lados de Orica porque no se va a celebrar. Vamos a hacer el traspaso. Bueno, realmente parte de la respuesta o la respuesta completa a esa pregunta la hemos estado esbozando aquí por Miguel todavía con más precisión que yo, y es pues el tema fundamentalmente el tema económico. Es decir, igual que se han reducido gastos en las concejalías liberadas, en cargos de confianza, en grupos, o sea, en retribuciones a grupos políticos, en fin, esos son gastos que se han reducido y que se iban a aplicar a planes de empleo, pues, como bien se ha dicho aquí, como hay facturas sin crédito presupuestario que van a tener que pagarse con este ahorro, pues Miguel ha comentado antes que también nosotros tenemos que reducir, porque si no el ahorro iba a ser mínimo, entonces hemos tenido que reducir pues en otras partidas. Y pues la corrida de toros, al margen de que la fecha era muy justa, pero esa no es principalmente la razón de por qué este año, que no quiere decir que el año que viene no la haya, sino porque este año se ha pensado que el gasto que supone la corrida de toros, pues ese gasto sea un ahorro para pagar facturas sin crédito y para potenciar los planes de empleo municipales. Es un dinero importante el que también se gasta en esa corrida de toros. No solamente es el dinero que aporta el ayuntamiento como para conceder para el canon que tiene que pagar por servicios taurinos, sino el gasto que va también en personal de los servicios operativos, que ese no se cuantifica, pero hay que cuantificarlo porque la gente tiene que saber realmente lo que cuesta la corrida de toro. Entonces, pues gasto en personal, camión, carretilla, montaje, desmontaje, aparte digo del canon, y bueno, pues ese montante que puede ascender entre la subvención, que también una subvención que es verdad que da Diputación, pero que no deja de ser dinero público también. También nos gustaría que esa subvención, pues en un momento dado, viniera para que nosotros pudiéramos aplicarla a planes de empleo. Entre unas cosas y otras, pues puede sumar alrededor de 20.000 euros más lo que digo de servicio operativo de montaje y desmontaje, que puede estar alrededor de los 5.000 euros más. Seguimos sumando el dispositivo que la Policía Municipal dispone para este evento, más gasto eléctrico y, en fin, pues eso es un montante que hemos pensado este año como que la prioridad, yo ya dije en campaña, dije que la prioridad era las personas y el empleo y que luego pues ya llegaría lo demás, que si en el primer momento había que apretarse el cinturón, pues se lo tendría que apretar uno, y luego pues ya digo que el año que viene pues puede que la haya, la corrida de toro. Tengo otra cosa, ¿la alcalde de año puede adelantar algo sobre las fechas de votaciones o algo, o todavía nada? Estamos, efectivamente, de todas maneras, en el próximo pleno, que es el día 9 a las 8 de la tarde, ahí en ese pleno tampoco se incluye nada de los alcaldes pedáneos, porque bueno, es una cosa que estamos trabajando y va a serla cuanto antes. La forma de cómo se hace, pues presentación de candidatos en las diferentes pedanías y luego pues votación por sufragio universal de los vecinos y vecinas. No tiene que ver nada los partidos políticos, quiero decir que se presenta la persona libremente, la que quiera tener ese cargo, ostentarlo, y bueno, nosotros pues tendremos previas reuniones con asociaciones para explicarlo, para ya veremos fechas, pero eso la verdad es que no hemos encontrado, siendo todo importante, hay cosas que son urgentes, urgentísima, y entonces pues con 20 días pues estamos poquito a poco pues poniendo unas cosas detrás de otras en un orden que nos parece a nosotros pues más lógico en ese sentido, por la urgencia, no que lo otro no tenga importancia, que la tiene.